أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Y si te sorprende, oh Muhammad, que te desmientan, más sorprendente es que digan negando la resurrección: cuando seamos polvo, ¿volveremos a la vida? Esos son quienes no creen en su Señor. El día de la resurrección llevarán cadenas en el cuello por las que serán arrastrados hacia su destino. Esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Quienes rechazan la verdad te piden a modo de desafío que les envíes sin demora el castigo sobre el cual adviertes, en vez de pedirte un bien, a sabiendas de que pueblos anteriores a ellos recibieron un castigo ejemplar por su incredulidad. En verdad, tu Señor perdona a los hombres a pesar de sus malas acciones, si éstos se arrepienten. Pero también es severo en el castigo con quienes continúan desobedeciéndolo y negando la verdad. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Y quienes rechazan la verdad dicen: ¿por qué no ha sido enviado con Muhammad un milagro de su Señor? Mas tú eres solamente un amonestador, y todos los pueblos han recibido un profeta como guía. Allah يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Alá conoce lo que cada hembra lleva en su vientre, lo que no llega a completarse en el útero, y las gestaciones que superan la medida. Todo junto a él tiene su determinada medida. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Él es el conocedor del gaib y de lo manifiesto, y es el más grande y el más sublime. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Da lo mismo si alguno de ustedes dice algo en secreto o en público, si se esconde en la oscuridad de la noche o se muestra durante el día, pues el conocimiento de Alá lo abarca todo. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Todo hombre tiene unos ángeles guardianes que se suceden para protegerlo, por delante y por detrás, por orden de Alá. En verdad, Alá no cambia la buena situación de la que disfruta un pueblo

cumplen con el salat, dan en caridad parte de lo que les hemos concedido, tanto en secreto como públicamente, y responden al mal con el bien. Esos triunfarán en la otra vida. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Entrarán en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, en compañía de aquellos de entre sus padres, esposas y descendientes que hayan obrado con rectitud. Y los ángeles entrarán por cualquier puerta para darles la bienvenida y congratularlos. Salamun alaykum bima sabartum. فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ. Les dirán: la paz esté con ustedes por haber sido constantes y pacientes. ¡Qué excelente final el suyo! وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Y a quienes quebranten sus pactos con Alá, después de haberlos acordado, rompan los lazos que Alá ha ordenado mantener, y corrompan la tierra. A esos, Alá los expulsará de su misericordia, y tendrán un pésimo final. Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wafarihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata'. Ciertamente, Alá concede provisión abundante a quien quiere, y se la restringe a quien quiere. Y quienes rechazan la verdad, se complacen en la vida terrenal, a pesar de no ser esta más que un placer pasajero comparado con la otra que les espera. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Y quienes rechazan la verdad dicen: ¿por qué no ha descendido con Muhammad un milagro de su Señor? Diles: ciertamente, Alá extravía a quien quiere por negar la verdad, y guía hacia él a quienes lo buscan arrepentidos. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Esos que creen y cuyos corazones se tranquilizan con la mención de Alá. Ciertamente, los corazones encuentran sosiego al mencionar y glorificar a Alá, exaltando su nombre. Alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Quienes crean en Alá y en su mensajero, y obren rectamente, obtendrán felicidad y un hermoso destino en el paraíso. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم

ma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alaykal balaghu wa 'alayna al-hisab. Y tanto si presencias parte del castigo que hemos prometido en esta vida a quienes rechazan la verdad, como si te hacemos perecer antes, oh Muhammad, serán igualmente castigados. A ti solo te corresponde amonestarlos, mientras que a nosotros nos corresponde juzgarlos y recompensarlos por sus acciones. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. ¿Acaso no ven que vamos reduciendo la tierra por sus extremos? Y a Alá le corresponde juzgar y nadie puede oponerse a su sentencia. Y Alá es rápido a la retribución de su recompensa. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Y ciertamente, ya hubo quienes conspiraron contra sus mensajeros con anterioridad. Pero Alá es mejor planeando y haciendo que lo que traman se vuelva contra ellos. Él conoce todas las acciones que el hombre realiza. Y ya sabrán quienes rechazan la verdad, quienes triunfarán al final. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Y quienes niegan la verdad, dicen que tú, oh Muhammad, no eres un mensajero. Diles, Alá basta como testigo entre nosotros, así como quienes tienen conocimiento de las escrituras, de que digo la verdad.